La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Bienvenidos, buenas tardes, esto es La Cocina del Periodismo, decimoprimera temporada, un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es Esteban del Campo Baú. No, despacio por favor, Esteban. Esteban del Campo Baú. Gracias. Está enfrente mío Miss Primavera 2011. Gracias, Laura gracias. Garzón. No veo las flores que me tienen que dar, mi corona. Tenemos el estudio repleto de flores. Necesito mi cetro, mi corona, todo, por favor. Hay una cantidad de polen que me está dando una alergia. Odio la primavera. Sí, la odio. Es verdad. Pero bueno, no. ¿Festejaste? La verdad, sí, un poquito. Me intoxiqué, pero bueno, no importa. ¿Con qué? Sí, no tengo ni idea. No sé cómo el almuerzo que fue, no sé, algún pollo que me hice mal. Sí, el pollo. Y bueno, pero acá estoy. Bien. Aguante la primavera. No, aguante la primavera, no, malicia la primavera. No, la mejor de todas las estaciones. Yo ya estoy resfriado, tengo alergia. Pero todos criticamos algo, si no es el invierno por frío, el verano por calor. Si no es la primavera por las alergias, el otoño, entonces todos nos resfriamos porque hace viento. Entonces... No, sí, para la queja estamos todos dispuestos. Viste que ya está toda la gente diciendo, pero ¿cómo la primavera y hoy ya hace frío? Bueno, señores, déjense, ya está, hace frío, un día que hace frío. Yo te voy a decir una cosa. Dime. Si puedes saludar a la producción mientras yo me cambio los auriculares porque no escucho nada. Perfecto, empiezo. Voy a saludar. Igual no, pará, vamos a hacer una cosa. Ay, por Dios, ¿qué fue todo lo que pasó ahora? Bueno, como veníamos diciendo anteriormente, previously, o en la cocina del periodismo, Laura Garzón hace 4 meses que se machetea. Claro, es que todavía no me puedo prender. Bueno, pero vamos a hacer una cosa. Pásame. Lo voy a intentar. Le estoy sacando la Mac. Lo estoy intentando. Y vamos a comprobar a ver si se puede acordar de quién está produciendo. Empezamos. Primero, sale nuestro operador Pablo Quintas, que no sé qué es lo que está pasando últimamente, Pablito, pero... No, bien. Bueno, y saludamos a Carlos Saucedo. No mires para atrás. De memoria, de memoria. Emiliano Weaver. Bien. Andrea Asensio. Muy bien. Antonella Cosenzo. Sí. Matías Milmar, Jamil sí. Ham y Xavier Rodríguez. ¡Bien! ¡Al fin! Pará, y ahora quiero que me digas todas las vías de comunicación. Perfecto, voy, sigo. Se fue... Carla Saucedo, lo dijimos. Dije Carla solamente, es verdad. Bueno, Carla Saucedo, perdón. Bueno, yo les digo lo que tiene ella anotado acá. Dice, bueno, para comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a nuestro blog, que es... lacocinaelperiodismo.wordpress.com. O si no, al mail... cocinaperiodismo@gmail.com. También nos pueden seguir en Twitter... @lcdp11. ¡Bien! Y nos pueden llamar por teléfono. Ah, no, tengo ni idea. 48, no sé qué. Y el contestador. Exactamente. 4899-1647. Lo tenés enfrente. Toma, te vuelvo la Mac. Y el contestador 5197-5338. Por si nos quieren llamar, lo que quieran hacer. Bueno, lo logré. Está bien, muy bien. ¿Aprobaste? Gracias. Igual voy a seguir usando mi machete. Sí. Se me complica mucho si no lo tengo. Reality shows. Reality show. Esto es un reality show. Sí. Estamos 24 horas en vivo desde Radio Palermo, transmitiendo todo. Yo estoy desconectado también. No tengo la menor idea de lo que está pasando. Que lo que está pasando fue que cayó el satélite. Iba a caer, cayó justo en la cocina el periodista. Ah, justo acá. Claro, por eso pasó todo lo que pasó. Ah, pero nosotros tenemos menos suerte que los chilenos. ¿Viste? Bueno, reality shows. Bueno, comenzamos con estos reality shows. ¿Qué es un reality show? ¿Qué es? Esteban. Bueno, eso es un programa de televisión que lo que hace es mostrar imágenes de un cierto grupo de personas diariamente, o sea, cómo conviven, cómo hacen, si se relacionan entre ellos, todo lo que pasa, como si fuera una mini sociedad, la cual está vista por el resto del mundo. Sí. Hay una cantidad de tipos de realities, pero antes vamos a hablar con Marcel Stiletano, que está en comunicación con nosotros. Marcelo, muy buenas tardes. Esteban del Campo Babú y Laura Garzón te saludan. También. Estamos hablando de los reality shows y nos gustaría saber en realidad qué es tan atractivo de un reality para que hayan trascendido ya más de una década. Qué pregunta. La respuesta excede al fenómeno de la televisión argentina. Es un hecho mundial. Una tendencia global, y les diría también que marca, desde mi punto de vista, junto con los noticieros o los informativos, el fenómeno ya irreversible de globalización de la pantalla, ¿no? Hay fenómenos locales, hay planteos locales, pero me parece que en términos de formato, me parece que ya se impuso definitivamente el modelo de los reality shows, sencillamente porque tiene la flexibilidad de adaptarse a cada situación local, desde Gran Hermano hasta Cambiemos Esposas, hasta los realities que juegan en sentido documental con eso de reformar la casa, de darle a uno una casa nueva, de arreglarle el jardín, cualquier cosa que uno puede imaginarse en términos de reality, inclusive competencias internacionales, desafíos de supervivencia, todo ese tipo de instancias. Me parece que la explicación pasa por la capacidad de adaptación de estos formatos a la realidad local, y el hecho de que por tener unas características básicas dentro de cada una de las situaciones puede ser visto en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de que eso deje de llamar la atención. Inclusive estaba pensando en reality como el de este muchacho que se dedica a adiestrar perros, César Millán, no sé si lo tienen, el encantador de perros. Sí, sí, sí. Y uno puede ver ese tipo de programas con este hombre tratando de arreglar los desquicios o los problemas que tienen las mascotas en algún lugar de Estados Unidos, y uno podría imaginarse que este hombre tranquilamente un día desembarca acá en la Argentina y puede ejecutar y llevar adelante el mismo programa con la mascota de una casa en General Pacheco, en Santiago del Estero, en Misiones, en Tigre o en la Patagonia. Digamos que lo que han logrado es naturalizarse, porque yo recuerdo cuando leí por primera vez que había un reality show en un lugar del mundo donde había gente obesa que peleaba por permanecer en un programa y que, uh-huh, si no bajaban de peso los echaban, y a mí me pareció una aberración, y hoy ya no, como que ya no me parece tan aberrante, y está cuestión de peso y lo ve muchísima gente. ¿Puede ser también que se hayan naturalizado? Mirá, los reparos desde el punto de vista ético que vos estás planteando los tengo yo también. Y en algunos casos queda claro, sobre todo en los realities en los que se juegan cuestiones relacionadas con la salud de los participantes, en las que la competencia está marcada por la salud de los participantes, realmente se ponen en juego límites que son siempre discutibles. A mí personalmente no me gusta, porque suele haber toda una carga sensacionalista y de búsqueda del efecto, del impacto fácil, a partir de situaciones que movilizan la emoción y la sensibilidad del público y que están astutamente manipuladas por quienes organizan estos programas. En el caso de cuestión de peso, uno podría decir que, y en otros internacionales, uno podría decir que la protección está dada por la seriedad de quienes llevan adelante el show. Es cuestión de confiar, de creer o reventar. Es cuestión de confiar o no, y en este caso, un profesional como Alberto Cormillo, a sí. mí personalmente me merece el máximo de los respetos. El límite más fuerte que yo pongo tiene que ver, en todo caso, con la participación de los chicos. Y ahí me parece que hay una explotación que debería considerarse, debería tenerse en cuenta y debería autorregularse o regularse de alguna manera para evitar que los chicos queden expuestos a ese tipo de ejercicios de manipulación que para los cuales los reality shows me parece que están mandados a hacer. Pero así como el modelo del reality ha sabido adaptarse a las diferentes realidades uh-huh. y coyunturas de cada uno de los países donde se emiten, ¿no considerás también que el resto de los géneros televisivos también han sabido adaptarse y han sabido sumarse a esta suerte de éxito que tienen los reality? Vos escribías en una columna de La Nación acerca de los nuevos bloopers, esto de que los noticieros ahora te pasan el video de YouTube, o los formatos televisivos que basados en las imágenes de las cámaras de seguridad. Mirá, todo. Lo que pasa es que de alguna manera en el transcurso de esta charla venimos afirmando, sosteniendo esta idea. La respuesta es claramente afirmativa. Y esto también tiene que ver con otra cuestión adicional que se fue manifestando como tendencia en estos últimos años. Es decir, el cambio de lugar en cuanto al rol del emisor y el receptor de las noticias. Esto que suena medio académico, suena medio... sí, muy de claustro. Se aplica, se baja la realidad en este sentido. La persona que hasta ahora, desde el hogar, desde la casa, estaba acostumbrada a recibir pasivamente las noticias, ahora en más de un sentido es generador de esas mismas noticias, porque con su teléfono celular puede salir a la calle, ser testigo de un hecho que puede ser evaluado como importante en términos de noticias, y enviar lo que registra en el momento con ese teléfono a un canal de televisión. Y eso funciona como funcionaba en otros tiempos la exclusividad de una cámara. Ya las cámaras profesionales, de los equipos profesionales de los canales, dejan de tener la exclusividad en la producción de la realidad que se consume en la tele. Y esa realidad también le pertenece a los que hasta ahora estábamos del otro lado de la pantalla recibiendo pasivamente lo que se producía en otro lado. Ahora estamos ocupando un rol más activo, un papel más protagónico, y los canales han aceptado esa realidad, y la prueba está en que no solo en los noticieros, sino en otros espacios periodísticos, existe ese fenómeno que ahora se conoce como cámara viva, ¿no? Sí. Cualquier tipo puede salir con una camarita, registrar un hecho, y ese hecho tener el mismo valor periodístico o de actualidad que hasta ahora solo tenía el trabajo de los equipos profesionales de los canales. Y también hay una versión, digamos, unipersonal de reality show, de Gran Hermano, en figuras, bueno, nosotros podemos pensar en Charlie Sheen, o incluso lo que pasó acá en Argentina con Juanita Viale durante estos últimos meses. Mirá, eso tiene que ver con una nueva manifestación o con una nueva etapa de un fenómeno que es tan viejo como los medios, que es la curiosidad por la vida de los famosos. Lo que pasa es que en una época como la actual, que está regida o está marcada por el realismo televisivo, se busca darle el mayor realismo posible a ese tipo de husmeo, de averiguación o de fijoneo en la vida de los famosos. Y en ese caso, el aporte más fuerte está dado también por la voluntad de algunos famosos de prestarse a esto de una manera mucho más franca y explícita que antes. Hay quien dice que hasta en circunstancias extremas la propia difusión de fotografías íntimas podría ser una estrategia para posicionar a determinadas figuras en una exposición que hasta ese momento no tenían. Y después está la otra cuestión que también se liga a lo que vos me preguntabas antes. Así como hay personas que con sus camaritas se dedican a sacar fotos y a sorprender a personajes determinados o a hechos determinados en la calle y llevarlas como productores de noticias a los canales, también grupos de esas personas han armado espontáneamente blogs o espacios con mucha fuerza y con mucha influencia en Internet, desde los cuales también se revelan cosas de la farándula, de los famosos, de los políticos, que hasta este momento estaban reservadas a espacios mucho más profesionales. Y hoy en día uno de los realities más importantes o que más repercusión tienen es Bailando por un Sueño. ¿Y esa hegemonía que tiene Bailando por un Sueño es un mérito de Marcelo Tinelli o es una deficiencia del resto de la programación de la televisión? Tinelli es un personaje que ejerce el raro, rarísimo, y no sé si inédito fenómeno en la Argentina de mantenerse como el máximo generador de audiencia durante más de 20 años consecutivos. Si el mérito de Tinelli pasa por ahí, también habría que considerar en este caso la capacidad o el talento de Tinelli para adaptarse a los formatos en boga, los formatos vigentes, y saber cuál es el tipo de televisión que la audiencia quiere consumir, o que en todo caso presentada en términos de menú televisivo como un montón de ingredientes, la audiencia elige consumir lo que le propone Tinelli. Tinelli supo adaptar las características de su show de siempre al modelo de televisión realista que se impuso en los últimos años, y está claro que de esa manera también pudo continuar el éxito, mezclando el fenómeno del show de competencia entre famosos o entre personas anónimas, que también se puso muy de moda en los últimos años, como el Bailando por las Estrellas, que se ve en más de 20 países al mismo tiempo, con curiosidad mediática que genera saber qué le pasa a las personas que participan en ese programa. En este sentido, la clave del programa de Tinelli, no sé si pasa tanto con el reality, sino con la astucia en elegir a los participantes del programa, que son los que tienen más potencial mediático y los que se prestan más a este esquema. Ahí también se explica el fenómeno de audiencia de esta etapa del tipo más exitoso que tuvo la televisión argentina prácticamente en el último cuarto de siglo, porque falta poco para que se cumplan 25 años del comienzo de la hegemonía tinelística. Con respecto a los públicos, bueno, nosotros podemos pensar que ya en los 80 Humberto Eco hablaba de la inserción del televidente ya en las estructuras de producción de los medios. Uh-huh. Ahora, 30 años después, ¿cuál es el rol que ocupan las audiencias en este tipo de programas? A través del mensaje de texto, el llamado telefónico, ¿es efectivamente así? ¿El público participa de los programas o es un simulacro? Yo creo que esto es un proceso que está desarrollándose, sobre todo por todo este vertiginoso cambio que se está viviendo en términos de redes sociales, ¿no? El público, el personaje anónimo, la persona anónima, el televidente anónimo, sigue siendo una expresión individual, y como expresión individual probablemente siga siendo un sujeto mucho más pasivo que activo en términos televisivos. Pero si este personaje, este ser anónimo individual, se suma y se pone en movimiento a partir de integrarse al funcionamiento de redes sociales como Facebook o Twitter, y Facebook en todo caso mostrando cada vez más fuertemente su interés en ser también plataforma de difusión de formatos mediáticos, como lo hemos visto en las últimas horas, está claro que lo que decía Humberto Eco, casi con sentido profético en los años 80, se está desarrollando ahora, y es impredecible cuál va a ser el futuro desarrollo de esto que está en pleno movimiento ahora. ¿Y esto afecta a la imagen institucional de los canales? Digamos, que por ejemplo el 13 esté constantemente retroalimentándose de lo que pasa en el Bailando, con Este es el Show, o La Cocina del Show, o todos los shows que tienen, o lo mismo pasaba en Telefe. ¿Afecta a la imagen institucional? puede ser que afecte a la imagen institucional. Probablemente lo veamos más nosotros, que tenemos una gimnasia de mirada crítica sobre la televisión. Quizá no afecte en términos de la elección diaria, del voto diario que significan las planillas de rating, en la medida en que el corto plazo, el cortísimo plazo, representado por el minuto a minuto, se impongan en el pronunciamiento de la audiencia, lo que puede llegar a afectar al canal en términos de imagen no va a tener ningún tipo de significación, porque lo más importante es el rating, y el rating en ese sentido está garantizado. Y garantiza la publicidad. También, sí, sí, pero el fenómeno de la publicidad es otro fenómeno que está cambiando dramáticamente en los últimos años, con la desaparición de las tandas, por lo menos en la Argentina, tal como las entendimos históricamente, la incorporación de otro tipo de apoyo publicitario. Ese es otro tema que merecería un análisis separado, pero no altera el enfoque que venimos conversando sobre este tema. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación, y en cualquier otro momento nos estaremos contactando contigo ante cualquier consulta. Espero haber sido útil y claro, sobre todo. Les mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Era Marcelo Stiletano, periodista del diario La Nación, y ya llegaron, entraron. Son los tres mosqueteros. Azul, verde y naranja. ¿Naranja? Sí, naranja. Sí, naranja. Salmón. Claro. No, para los coral. Hombres. Coral. Para los hombres hay pocos colores. Naranja, rojo, verde, nada de salmón. Ay, sí, sí. No, esos son colores que dicen las mujeres. Matías Milmar, Emiliano Wibert, Jamil Ham, bienvenidos. Artistas exclusivos de la cocina previa. Estamos incursionando en nuevas columnas cada vez que pasa el tiempo. Me parece muy bien, hay que innovar. Porque hoy, bueno, les contamos a los que nos están oyendo que nos tuvimos que poner en grupos y ir a entrevistar a alguien relacionado con los reality shows. Y entrevistamos a... el señor Jorge Dial. Así es, estuvo muy predispuesto y respondió a todas nuestras preguntas. Chicos, si se acercan al micrófono... Sí, bueno, no se quede con estaban hablando desde Gorriti, ¿viste? Te hablaba. Claro. Estamos hablando hablamos con Jorge Dial. Hablamos con Jorge Dial, que estuvo muy predispuesto y respondió a todas nuestras preguntas. ¿Y que dijo qué cosas? Yo te quiero hacer una pregunta, Babu. ¿Qué crees vos que es necesario para conducir un gran hermano? ¿Qué creo yo que es necesario para conducir un gran hermano? No, qué sé yo, no sé. ¿Hay que ser periodista? No. ¿Conductor? No sé. No, ¿ponerle no onda? Necesario. Sí, qué sé yo. Tomar mucho bueno. Red Bull, no sé, una cosa de esas. Pero en realidad es como cualquier cosa. No, se ve cansada. ¿Qué se necesita para conducir este programa? Tener una cerveza antes de entrar al programa. Y tienes que estar muy producido de imagen y tener paciencia, ¿no? Nada, un fernet antes del vivo, qué sé yo. No, bueno. Hay que tener muy buen humor y ser carismático como ustedes dos. Bueno. Sobre esto respondió Jorge Dial, aparte de contarnos cómo fue su experiencia en la conducción. Cintura para saber qué conflictos hay dentro de la casa para explotarlos. Los participantes, porque cuando tenemos unos participantes y hay conflictos y hay buenas historias, eso nada más. Y a veces los tenés que estirar un poco, incentivar un poco cuando lo descubrís. Con eso sos un buen hermano. Muy buena la experiencia de conducir. Me sirvió mucho como conductor para crecer. Me gustó mucho haber conducido gran hermano. La verdad a mí me hizo crecer profesionalmente mucho. No, porque creo que se necesitaba en ese momento cambiar el estilo, ser un poco más combativo, y bueno, yo tengo ese estilo y creo que nos llevamos muy bien, gran hermano y yo. Jorge Dial, además, un especialista. Como periodista de espectáculo, imagino que debe consumir todo lo que son los reality shows. Bueno, una de las preguntas que le hicimos fue que, desde su punto de vista periodístico, ¿qué opina de los reality shows? Y él dijo que es un mal espectador. No consume ni realities como Cantando por un Sueño, ni Bailando por un Sueño. Y si él no conduciera Gran Hermano, lo vería, pero apenas las galas, porque no es algo que le llame mucho la atención. Dijo que no le interesan para nada los... los reality shows. No, es un mal consumista de la televisión. Escuchemos a ver qué dijo. Dale. Jorge Dial. Lo que pasa es que soy un periodista de espectáculo, pero veo poca televisión. Soy un tipo de consumir poca tele. Los realities los veo por la mitad. Gran Hermano, si tuviese el logo afuera, lo vería nada más que las galas, bueno, me engancharía. Los reality de canto no me engancha ninguno, porque no me gusta la gente que canta. O sea, no podría hacer nunca un reality de canto, porque no me gusta. Veo poca tele. Ahora soy un mal espectador. No entiendo. ¿Qué no entendés? ¿Cómo así que él trabaja hablando sobre eso, pero no ve nada sobre eso? Me parece muy mal eso a mí también. No entiendo. Uno piensa, o sea, que trabaja de eso, pero reniega, porque no, él dice que no mira nada de lo que hace. Pero entonces, cuando está en su programa de las tardes, o no sé dónde salga, el señor, ¿qué dice? No, bueno, pero en realidad, si haces un programa de espectáculos, no necesariamente te tenés que atener a lo que pasa en los reality shows. De hecho, creo que hubo una directiva este año de no hablar de Bailando por un Sueño. En América hubo una directiva, claro. Y sin embargo pasó todo lo contrario. Igualmente no habla, digamos, de lo que es el certamen del Bailando. Habla de los conflictos, de lo que sucede. ¿Y pero qué vas a hablar del certamen? De los conflictos. De los el empeine. De los sueños. Por primera vez en la vida podrían hablar de los sueños por el cual se está luchando, bailando, caminando, sueños, cantando. No sé, los sueños, porque se baila por un sueño, se canta por un sueño. Invita, y el sueño... Invita a las figuras más mediáticas de Tinelli y lo lleva al programa. Bueno, también lo que estuvo hablando mucho Jorge fue... se habló mucho de su posible de no ida a conducir Gran Hermano. Su posible no ida. No encontraba la casa adecuada. No, se estuvo hablando mucho de que también lo podría llegar a conducir Viviana Canosa. ¿Va a haber otra emisión de Gran Hermano que empieza cuándo? A fin de año. Y eso sería noviembre. Noviembre. Mediados de noviembre. Sí, ya están haciendo el casting y todo. Sí, ya están haciendo el casting. ¿Se anotaron? ¿Alguno de ustedes se anotó? No, pero tenemos conocidos. Ah, sí. Todos tenemos conocidos. ¿Quién? Yo también. Matías López de Briñas. Matías López de Briñas. Está deprimido porque no lo llamaron todavía para el casting. Bueno. Pero bueno, sorpresas hay, por ahí lo llaman. Bueno, mira, lo mejor, ¿quién te dice? Por eso. Y nosotros lo vamos a bancar desde acá. La suerte toca su juego. ¿Y va a conducir o no va a conducir? No, lo que él dice es que no cree que este año Gran Hermano necesite un conductor como él, pero mejor escuchemos lo que nos contestó él. Porque por ahí siento que necesita un cambio. Por ahí otro conductor, qué sé yo. Eso, nada más. Yo se lo comuniqué al canal. El canal todavía no lo asumió, pero es una decisión tomada. Una decisión en realidad transmitida. Pero es personal, no. A ver, pues, todo puede cambiar, obviamente. Pero por ahora siento que Gran Hermano puede necesitar otra cosa. Pero Fe cree que no. Fe cree que el conductor soy yo. Yo por ahí creo. Por ahí tiene el consonero. El equivocado soy yo. Pero bueno, veremos qué pasa. Yo coincido con Telefe. A mí me parece que el conductor es Jorge Rial. Sin duda. Sí. Aparte tiene todo el perfil de un periodista mediático que sirve mucho para el programa. No, pero más le saca el jugo, ¿viste? Sí. Sabe, no era como... Por eso. ¿Quién está? Solita estaba antes. Solita se veía. Adelante, mis valientes. No, igual le da demasiado suspenso. Eso no me gustaba. Estaba un minuto y medio para decir... Igual sigue apostando Telefe a la figura de Rial. Y Jorge, si prestamos bien atención a la entrevista... Dice, bueno, no sabemos qué puede llegar a pasar. Pero igual, yo creo que está esperando que le ofrezcan algo más... Yo soy fan suculento. De Gran Hermano. Si le ofrecen más plata, acepta. Y está buenísimo que lo conduzca Jorge, porque además... no sé si se acuerdan de la pelea que tuvo. ¿Con quién era uno de los chicos? Emanuel. Ah, con Emanuel. Sí. Callate, San Martín. Callate, Munro. Vos, Munro. Estuvo buenísimo. Hoy Gastón Treceguet puso en Twitter Jorge Rial, conductor de GH. A lo que Jorge Rial le contestó, ¿en serio? No sabía. Amplía la información porque no sabía. Cuéntame. No, estaría buenísimo. ¿Y quién van a poner? Sí, no se dice nada. Que Marley, si no. No, Marley Canosa. No. Pero Marley firma con Canal 13. Sí, pero Marley se lo pasa haciendo el sustituto de todos los presentadores de Susana. Marley cubre todos los baches de todos los conductores que se van. De todos. No, pero no. Gran Hermano es quilombo. Gran Hermano es Es mediatez. Es barro. Saber manejarlo. Y Jorge Rial sabe eso. Sí, bueno, ojalá. Bueno, que votemos por Jorge Rial. Vamos, nosotros acá. Mira, Jorge Rial. Manda numeral al 111 votando por Jorge Rial. GH espacio 1. Conduce Jorge. Podemos juntar firmas, como hizo Eugenia Lemos para tratar de echar a... Tres firmas tú. A Marcelo Polino. Respira, Esteban. Respira. Eugenia Lemos, tranquilo. Eugenia Lemos, te amo. Lo quiero confesar públicamente. Estoy enamorado de vos. Matías Milmar, Emiliano Gubio, Yamil Han, muchas gracias. A ustedes. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con mucho más de La Cocina del Periodismo. We'll be right back. 93.9. Titulares. Titulares. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Organismo hondureño confirmó el asesinato de 23 periodistas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras ratificó 23 muertes violentas de comunicadores desde el golpe de Estado en 2009 en un informe presentado el miércoles en Tegucigalpa. Además, aseveró que ese país es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. La CIP resalta pensamiento contradictorio de Correa con libertad de prensa. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ofrecerá una conferencia en Estados Unidos que servirá para dejar al descubierto su pensamiento contradictorio sobre su respaldo a la libertad de prensa y sus acciones en contra de ese derecho, dijo hoy la Sociedad Interamericana de Prensa. Corte Argentina exige datos de periodistas. El Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 4 exigió al diario El Cronista Comercial datos sobre comunicadores para que justifiquen sus cifras inflacionarias superiores a las oficiales este jueves en Buenos Aires a causa de un juicio iniciado por el Gobierno Nacional. Según Pocho Ferris, el avance contra la libertad de prensa es intolerable. Así calificó el candidato a diputado nacional por Corrientes del Frente Popular y a la vez expresó su total repudio y rechazo a la exigencia por parte de la justicia a varios diarios acerca de datos de periodistas que escriben sobre inflación. Eduardo Galeano visitará Buenos Aires para una conferencia. El sublime periodista y escritor uruguayo disertará sobre la respuesta latinoamericana a la situación de Haití el próximo martes 27 a las 19 horas en la Casa Nacional del Bicentenario. Las entradas gratuitas se entregarán una hora antes del evento. Consenso internacional para la protección de periodistas. La violencia es el método de censura presente en varias sociedades. La situación es grave en Honduras y México. El registro del Instituto Internacional de Prensa da cuenta de que tan solo en 2010 fueron asesinados 85 periodistas en 30 países durante el desempeño de su trabajo. Gracias a Andrea Asensio y a Xavier Rodríguez por los titulares. Por favor, se controlan, me hacen el favor, acá veo todos. Es que estamos hablando de reality show, entonces yo te bailo el adagio. ¡Ah! Estoy bailando un adagio latino. Dale, perfecto. El baile. Pará, yo soy un micrófono de caño, claro. Ah, obvio. El del caño. Bueno, ¿cómo estuve? ¿Cómo estuve? No, perfecto. Mi voto es. No. ¿Qué? Lo tiene que... ¿Cómo es el voto secreto? Voto secreto, sí. Ah, yo me quería pelear con vos. Qué bueno. Bueno, me alegra. Continuamos con todos nuestros reality shows. Bailando por un sueño, cantando por un sueño, Gran Hermano. Y todo empezó en realidad en el año 2000, el 2 de octubre del 2000, uh-huh. Con Expedición Robinson. Fue el primer reality show que se vio acá en Argentina. En Colombia también se llama Expedición Robinson. ¿En serio? Sí. Bueno, es una idea de Planet 24, una compañía británica, donde 8 hombres y 8 mujeres uh-huh. eran llevados a una isla del Caribe panameño uh-huh. a vivir en condiciones infrahumanas. Tenían que sobrevivir. ¿Ganaba solo uno? Sí, ¿no? Ganaba solo una persona. Sí, ganaba solo una persona. Y en el capítulo final, una de las chicas, Piki Paino, una de las concursantes, se dejó ganar por otro de los concursantes. Y ese momento fue más visto que la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia de la República Argentina. Ah, ajá. Ahí vemos a la sociedad argentina que responde. Bueno, para hablar de esto estamos en comunicación con Pablo Sirven. Pablo, muy buenas tardes. Esteban del Campo Agú y Laura Garzón te saludan. Hola Esteban, Laura, ¿cómo andan? Hola. Muy buenas tardes, Pablo. Estábamos hablando un poco acerca de los reality shows y en el libro Estamos en el Aire, que publicaron junto a Carlos Ulanowski, hablan de 1996 como el año en el que se da una ruptura entre la ficción y la realidad. ¿Se podría considerar el programa de Mauro Viali, por ejemplo, Mediodía con Mauro, con Samantha, Natalia Negri, como precursores de lo que después fueron los reality? Sí, yo creo que lo que nos pasa a nosotros en todos los campos, a pesar de que somos muy narcisísticos los argentinos y creemos que inventamos todo, lo bueno y lo malo, en realidad lo que hacemos es un poco repetir o se nos ocurre al mismo tiempo cosas que están sucediendo en otras latitudes, sí. Por distintas razones, ¿no? porque la televisión abierta empezó a sufrir una gran crisis y entonces empezó a apelar a estos formatos medio ambiguos entre la realidad y la ficción, donde hay personas que son las que dicen llamarse, pero que al mismo tiempo son personajes o participantes de un juego, pero que son libreteados. Es decir, esta cosa de tener una pata en cada lugar, ¿no? Un poquito en la ficción, un poco en la realidad. Sí. Y esa cosa ubicua, medio inquietante, también muy, muy atractiva del fisgoneo, ¿no? Tiene que ver, una, con la tecnología que avanzó muchísimo y permitió hacer como una casa televisiva como Gran Hermano. Y la otra, esto que yo les decía, ¿no? En la medida que la televisión abierta fue perdiendo su reinado indiscutible de que a la noche había un gran programa y todo el mundo al día siguiente en la oficina, en los colegios, en la calle, en los bares, se hablaba de ese programa. En los últimos años, con la atomización de la pantalla en cable, en videoclubs, DVDs, internet, la televisión abierta empezó a perder peso y no se la banca, no se la banca. Entonces crea estos pseudo acontecimientos que fueron primera plana, porque, bueno, ustedes son más jóvenes, pero se acuerdan lo que fueron las primeras ediciones de Expedición Robinson o Gran Hermano, eran titulares de Clarín, de La Nación, porque era como absolutamente novedoso, ¿no? Uh-huh. Tan novedoso como un chiste que te hace gracia, pero cuando te lo cuentan por segunda vez ya no te hace gracia, ¿no? Pero evidentemente ha sido una cantera de la que todavía que todavía da mucha leche, ¿no? Que no la creamos nosotros exactamente, ni mucho menos Mauro Viale, sino que en un país tan desarrollado, tan intelectual como Holanda, ¿no? El señor John de Mol, que crea el formato Gran Hermano. MTV ya había hecho una experiencia anterior con The Real World. Exactamente, ¿no? Que podemos fijar ahí un poquito el precursor de este tipo de formato, ¿no? Pero ahora, el auge, la segunda temporada de Expedición Robinson, la primera de Gran Hermano, se dio en el 2001. ¿Consideras que tiene que ver algo que ver con la crisis que se está viviendo a nivel político, institucional en nuestro país? Yo creo que el formato de reality, así con gente voluntariamente encerrada, se coincide mucho con la época, es una especie de metáfora, y contamos un poco, más que en Estamos en el Aire, en que es Afreda TV, pero como me gusta, nosotros como comentamos con Carlos Lanoski que nos parecía como una suerte de metáfora de la precarización laboral, ¿no? Es decir, y también un poco de cómo se perdieron códigos y lealtades en la sociedad moderna. Por un lado, la precarización laboral expresada en este juego, donde cada uno solo, es decir, que no hay más puestos que uno, y todos luchan desesperadamente por ese puesto. Sí. Pero no luchan de manera transparente, luchan de manera aviesa, de manera traicionera, y esto también es la parte perversa de los reality, ¿no? Lo que parecen grupos que son amigos, que en principio se van armando, finalmente se tienen que matar unos a otros porque gana uno solo, ¿no? Y esto puesto en la televisión de la crisis, nacional e internacional, de alguna manera compatibilizaba con cosas que sucedían en la afuera. Y por el otro lado te permite evadirte, ¿no? Como una doble vía, ¿no? Una cosa que está representando muy metafóricamente la realidad, pero por el otro lado te evadís por completo porque es como una especie de kindergarten, ¿no? Claro. Cerrado, muy claustrofóbico. No, pero además genera mucha más empatía la caricatura que la realidad. Exactamente, porque siempre uno se identifica con personas, no con teorías o con abstracciones, y mucho menos con ideologías, ¿no? Me parece que es ese programa. Hay gente que piensa que es el primer formato real de la televisión, porque todos los formatos conocidos hasta el reality show eran de alguna manera copia o recreación de formatos de otros medios. Por ejemplo, la telecomedia viene del teatro, la música del show, las películas, las series tienen que ver con el cine. Es decir, que siempre cuando remitías, te remitía al noticiero, al radio, al flash informativo de la radio. Es decir, que el primer formato realmente televisivo y que no se puede hacer en otro medio que no sea la televisión es el reality show. Y puede ser que haya repercutido también, por ejemplo, no sé, pensamos en lo que son las tiras costumbristas o esto de los noticieros ahora mostrando los videos de YouTube de la gente común que hacen chistes o cosas que supuestamente son graciosas. ¿Hay una influencia del formato reality en los noticieros, en las tiras? Sí, un poco lo que es la representación de la realidad, entre comillas, explotó en todos los demás formatos, ¿no? Como siempre acá hacen los noticieros. Y yo creo que la ficción le hizo daño, porque de alguna manera estos formatos son cómodos para el televidente porque no exigen como una continuidad como tiene la ficción, que como son más redondas, si vos te perdés un capítulo quizás te perdés alguna parte importante y además generan como una adicción que te llevan a verlo sí o sí. En cambio, los reality, en esa cosa de duración indefinida, porque tiene varias entradas en el día, porque tiene síntesis, porque tiene el debate, porque prácticamente Telefe, cuando tiene este tipo de productos, se convierte, arrasa la grilla y se convierte en canal Gran Hermano, ¿no? Sí, bueno, ahora también Canal 13 es todo un show, cocina del show, este es el show. Bueno, pero ahí son como formatos magazine, claro. Tinelescos, donde sí, van a parar cosas de la nave madre que es Showmatch, ¿no? En el verano vamos a sufrir nuevamente reality, ¿no? También de parte de Ideas del Sur. Sin embargo, y paradójicamente, a la hora de sentarse en las ferias internacionales, los formatos argentinos están siempre entre los más codiciados y los más vendidos. ¿A qué responde como este doble estándar que se maneja? Exactamente, es un doble estándar. O sea, para adentro, a nivel local, la televisión argentina durante el día está prácticamente arrasada. Funciona con programas de archivo que repiten una y otra vez los bloopers o las zafadurías de distintos programas. Sí. Después tienen enlatados y se reserva el gasto de producción para el prime time, a la noche, ¿no? Pero, como vos bien señalás, la Argentina se sienta en la mesa chica de los grandes de la televisión mundial, ¿no? Sí. Al lado de Estados Unidos, Holanda, Canadá, ahí hay un sitial para la Argentina, lo cual implica que, bueno, como bien sabemos, ¿no? Que ya lo decía Dijépolo hace 70 años, la Biblia y el Calefón, unido siempre, ¿no? O sea, el talento, y a veces frustrado porque no se dan las posibilidades o la televisión abierta está en un proceso de involución, de morderse la cola, de no saber bien cómo monetizar sus gastos. Entonces cada vez trata de ir a formatos más baratos en todo sentido, ¿no? ¿Y no crees que también que el mismo formato del reality show, por ejemplo, estamos pensando en Gran Hermano, que empezó con el eslogan de la vida misma, y en el 2007 volvió con el eslogan de no hay reglas? ¿También hubo un proceso de adaptación por parte de los reality shows? Y lo que sucede es que el reality Gran Hermano quedó como avejentado y superado por otros formatos donde el reality exige por lo menos algún tipo de destreza, como son los reality musicales, coreográficos, que bueno, al menos no solamente ve gente encerrada o tirada en los sillones aburrida porque o que se tiene que pelear, sino que ves en acción, ¿no?, para hacer algo. En ese sentido, esos primeros reality como Gran Hermano tienen poca, a esta altura ya, donde la gente ya los ha visto, atraen poco, ¿no? Entonces lo único que queda para esperar es que se produzcan grandes peleas o grandes encuentros, fogosos encuentros, ¿no?, de tipo sexual. Después no hay mucho más que esperar, ¿no?, porque son como programas así muy esquemáticos, donde la acción en esta época de vertiginosos clips, por momentos se vuelve paradójicamente lenta, ¿no? El programa en vivo, en reality, es muy aburrido, a pesar de que tiene tantas cámaras, un control. Yo he estado en el control central de Gran Hermano y es impresionante la cantidad de cámaras que tiene. Uh-huh. De todos modos, ver en vivo un programa de esta naturaleza a esta altura no le rinde al espectador como él quisiera, ¿no? Viendo la cantidad de gente que se presenta en los castings de los realities, ¿qué tiene la televisión que atrae tanto? Y es un poco lo que decía Andy Warhol, ¿no? De los 15 minutos de fama, sí. Salvarse, sálvese quien pueda, si soy conocido me van a llamar, voy a empezar a facturar en los boliches, me van a hacer notas en las revistas, voy a tener más suerte en el amor, voy a tener dinero, bueno, todos realmente fantasías que en un porcentaje ínfimo se producen, claro. ¿No? Si nosotros ponemos uno detrás de otro, todos los participantes de realities que ha habido en Argentina de 2000 para acá, es una fila muy, pero muy larga, y si sacamos de allí a quienes realmente siguen y se han convertido en profesionales del medio... Cuatro, nomás. Sí, te sobran las... Sí, es extremadamente exiguo, uh-huh. Que es lo lógico, ¿no? Entonces, digamos, hay una cantidad de gente que lo que hace es como hacer una especie de polución de celebrities que malogradas, o sea, como una especie de brote que se seca antes de germinar prácticamente, ¿no? Pero que en el momento en que están, y si están en general siempre apoyados por algún programa de Chimento de la Tarde, porque el conductor se busca que siempre esté ligado, como fue en el caso de Rial, con Intrusos, veremos ahora cómo resuelven, porque anunció Rial que no va a conducir la próxima emisión. Pero sí, o como Canosa también con Soñando por Bailar. Claro, con el caso de Canosa, ¿no? Porque necesitan un poco como ser fogoneados dentro de un público medio chato, ¿no? Que no tiene tampoco muchas exigencias a la hora de pedirle a la televisión, ¿no? Son programas, la verdad, que... El más logrado sería, aunque Tinelli no le gusta que le digan reality show, es Bailando por un Sueño, porque es un programa que está muy bien producido, que tiene un concurso adentro, que es un juego, y que, bueno, tiene un animador muy afiatado como es Tinelli, y que para mi gusto se malogra en cantidades de zafadurías o de peleas inventadas con el jurado, pero que el programa está muy bien plantado y muy bien planteado, uh-huh. En cuanto a entretenimiento, en cuanto a figuras. Sí, producción también. Producción, básicamente la producción es realmente muy muy importante, el musicalizador es un genio, es decir, tiene cantidades de aciertos, ¿no? Más allá de que yo he sido y sigo siendo crítico de muchas cosas, sí, de ese programa, pero reconozco que está bien hecho en lo que persigue, ¿no? Bueno, ¿en qué es Astral TV? Ustedes se preguntaban hasta dónde se animarán a llegar los reality, bueno, en materia de audacia y de cuestionamiento de la intimidad. ¿Pudiste responder esta pregunta o tenemos que esperar mucho más? No, bueno, lo que se está dando este año que es que la televisión abierta no se atreve por cuestiones legales, aunque un poco no le importan, ¿no?, las cuestiones legales. Hay pruebas suficientes como para ver que la televisión no le importa mucho eso, pero no se ha atrevido al sexo directo todavía. Entonces, Internet, que ya empieza a ser un medio muy popular con sus páginas online y con muchos, mucha la gente está acostumbrada a entrar en las páginas, se ha dado todo este año este proceso de fotitos y videos casualmente robadas o sí, perdidas o qué sé yo, y donde vemos, bueno, ya vemos sexo en serio, ¿no? Yo creo que eso es como una especie de aproximación a la tele, o quién sabe, se mantiene en ese medio que igual es multitudinario, es decir, por lo que pasó con las imágenes de Silvina Luna o de Juana Viale, habló El País, ¿no? Y no estuvieron en la televisión fue un poco que recibió como repercusión, uh-huh, esto, claro, ¿no? Y sin atreverse a pasarlo de la manera que lo vimos en Internet, ¿no? O sea que el tema está flotando y está dando vueltas, ¿no? Porque es la única barrera que queda como para vencer. Si esa barrera se vence, bueno, no sé qué pasará en un tiempo, porque aún el sexo repetido siempre de la misma manera, se sabe, no tiene la misma atracción, ¿no? Así que después habrá que ver de qué se disfrazan los muchachos, porque no quedan muchas cartuchas. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación y en cualquier otra situación o consulta te estaremos llamando nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la consulta. Ok, gracias. Muchas gracias. Chao. Pablo Sirven, periodista del diario La Nación. Carlita Saucedo, Antonella Cosenzo, que me trajo un mate más lavado que... Ah, yo tomé y estaba rico. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. ¿Cómo andan? Bien, tuvimos dos días muy estresantes. ¿Por qué? Cuenten. Y porque los conductores nos encargan cosas complicadas. Nos encargaron una columna. Te encargamos hacer una entrevista. Sí, pero fue muy difícil. Nos pidieron un personaje de la farándula, Canosa, Viviana. Y encima teníamos competencia, porque el otro equipo había logrado conseguir a Real. ¿Viste? Nos metían presión, claro, diciendo. Y ya te habían ganado encima. Ya lo consiguieron. Sí. Los chicos consiguieron el miércoles. Nosotros los jueves de la mañana teníamos supuestamente la cita con Canosa, que nos dijo: chicos, estoy apurada, mañana tal vez puedan venir, hablen con mi productor, yo, por ahí me sacan de contexto, no puedo responder sin ver las preguntas. Hablamos con el productor, Emanuel, un genio, la verdad, muy buena persona, que dijo: de mí no depende Viviana Canosa. Entonces, ahora al volver, 9:30 de la mañana, a las 10 que termina su programa de radio, ¿qué nos pasó, Anto? Nos dicen: Viviana está en una reunión, sale tal vez a las 12, bueno... Como chicas buenas de productoras de La Cocina del Periodismo, ¿qué? Nos quedamos esperando a Viviana Canosa. ¿Y qué pasó cuando a las 12 entramos? Porque nos pareció raro que no estaba Viviana Canosa. Ajá. Nos dicen: Viviana Canosa salió por la puerta de atrás sabiendo que estábamos esperándolas afuera. Bueno, seguramente por su fama creerá que es alguien más superior a nosotras, pero bueno, después van a estar robando porque nosotros los me encanta, viste, esto es la cocina del periodismo. Exactamente. Y yo quiero que me cuente, Antonella, cómo fue tu encuentro con las fans. De Sofía Sámolo. No tengo mucho para decir, había chicas muy divinas. ¿Qué pasó con Teto Medina? Eso fue muy bueno. Llegamos con el desprecio de Viviana Canosa que hizo hacia La Cocina del Periodismo, nos dirigimos hacia Ideas del Sur. Obviamente donde están los mejores realities que hay en la Argentina. Llegamos cuando Teto Medina se estaba subiendo a la moto. Le digo: Anto, ahí está Teto Medina. Me dice: bueno, alcancémoslo. Cruzamos la calle. Después, cuando Teto se da la vuelta en la moto ya 50 kilómetros por hora, Anto le dice: espera un rato. Obviamente Teto ya estaba 3 cuadras adelante. Bueno, pero perseveramos. Perseveré y triunfarás. Y pudimos conseguir 2 pequeñas entrevistas de, bueno, de... ¿Y con quiénes hablaron? Estuvimos hablando con Fanny Tesauro y Johnny Floppy, González. Con Floppy Tesauro y Johnny González. Primeramente, Johnny... La culpa. ¡Ah, volvimos! Bueno, podemos ir con los audios porque primero... Bueno... Por problemas técnicos le vamos a comentar. Vaya, entonces, que primero van a estar la cocina de periodismo.wordpress.com, van a estar las entrevistas que le hicieron a Fanny Tesoro y a Johnny González. Floppy Tesoro y Johnny González. Chicas, muchísimas gracias. Gracias por tanto laburo. Para nada, pero bueno. Estaremos a todos ustedes. Nos volvemos a reencontrar el próximo viernes. Quédense sintonizados a Radio Palermo porque ya llegan los chicos. Le damos un trato. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Buen fin de semana. 17 horas. La Cocina del Periodismo. Chao. Chao. Pásenla linda. Just a change in my pocket wasn't one for your day. Yes, she did.